Cada pájaro del río sabe que es su territorio. Las garzas de cuello fino con los colores del alba y el sirirí desde lo alto o en las lagunas isleras. Siempre saben que es su casa, aunque anden revoloteando. Basta que cuele sus luces en redondez incompleta, que en esas islas dormidas se vea el sol desperezando. Ahí los pájaros comienzan a descubrir los colores que de a poco van saliendo como si fuera un milagro. Primero la franja gris, que iguala verde con rojo, y la forma del carpincho con una mata de abrojos. La comba gana el celeste con su luna amanecida y hay un lucero que ríe, diamantes que se están yendo. El cardenal amarillo empieza a llenar el aire con su lujo de cristales y poco a poco las formas nos dejan ver en la costa dos canoitas con frío que andan por la madrugada hurgando los espineles. Martín Pescador trepó al aire para lanzarles la flecha a las mojarras inquietas que buscan la claridad. Y el biguá acomoda el cuello y la garza su pico largo y en collar de los patos hay un color vegetal. Ya el sol pintó los colores y casi todos los pájaros con su grito o con su canto están diciendo que están. El río sigue despierto, solo se llena de sueños, pero sigue palanqueando, como siempre a donde va. Río Paraná, los pájaros. Julio Federic, Paraná, 1949.